Esto se enmarca en una estrategia del gobierno de renunciar decididamente a cubrir el personal faltante y a otorgar aumentos salariales acordes a las necesidades de los trabajadores y su familia. ¿Por qué digo esto? Porque la primera experiencia está en el Ministerio de Salud, donde también se ha extendido la jornada horaria, y así podemos mencionar varios organismos donde ha sucedido esta cuestión. En la dirección de escuela hace pocas semanas, hace dos semanas, salió una resolución que reglamenta un decreto del año 2007, por medio del cual se extiende la jornada a 48 horas, hoy tienen jornada de 30 horas los auxiliares de la educación, es más, en la década del 90 los trabajadores auxiliares de la educación lucharon junto a nuestro gremio para reducir la jornada laboral. Bueno, te decía, sale un decreto en el cual de manera optativa se promociona, se posibilita las 48 horas semanales para los auxiliares de la educación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nosotros nos oponemos? Uh-huh. Primero porque significa más trabajo y no más salario. Claro. Es más, la hora de bolsillo del trabajador que trabaja 30 horas vale más que el que trabaja 48 horas. En segundo lugar, porque significa reducción de cargo. Porque, ¿cómo se instrumentaría esto? En una escuela donde de alguna manera se jubila alguien a la tarde, se le oferta al personal de la mañana la posibilidad de las 48 horas para cubrir los dos turnos y se suprime el cargo de la tarde. Claro. Con lo cual se eliminan cargos. Y además es tan grosera la resolución que plantea una jornada laboral diaria de 9 horas 37 minutos, si no me equivoco, uh-huh. con lo cual viola la ley de trabajo, la legislación laboral en la Argentina, que dice que la jornada más extensa debe ser 8 horas y si se pasa ese régimen horario se debería pagar bonificaciones o retribuciones especiales como las horas extras. O sea, que lejos de significar mayor eficacia y eficiencia para las escuelas públicas, lo que significa más trabajo para los compañeros, menos salarios y la reducción de los cargos que en realidad se necesitan para tener una buena atención a los pibes que por miles van a las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que vos estás mencionando es que es otra arista del ajuste que está llevando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque en vez de nombrar más personal que estaría dando solución a esta situación colapsada de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, lo que dice es arreglémonos con lo que tenemos y de última extendámosle el horario de trabajo. ¿No es así? Claro, porque además en términos económicos, y hoy maneja economía las políticas públicas, hoy no decide, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, si es necesario o no un camillero en el Hospital Parroquial de La Matanza, sino quien decide es el Ministerio de Economía. Decía, economía ahorra dinero, que es lo que importa para pagar deuda, para mantener los negocios, porque es más barato extender la jornada horaria que nombrar otro compañero. Ahora, ¿para quién se gobierna? Es la pregunta. Si la provincia de Buenos Aires tiene el 43% de la riqueza del país, o sea, es una provincia rica, no podemos decir que no hay riqueza y bueno, hay que repartir la miseria. Por otra parte, el desempleo en la provincia de Buenos Aires y la precariedad laboral tienen cifras que son importantes. ¿Por qué en lugar de nombrar personal para que funcionen más las escuelas se extiende la jornada horaria? ¿Por qué en lugar de aumentar salarios se aumenta el trabajo? Indudablemente se está gobernando para intereses que no son del común, que no son de los trabajadores, porque vos imaginate que un trabajador que está solo, un portero, un cocinero para cientos de pibes, a la hora 8, sin mencionar las 9 horas 30 y pico minutos, uh-huh. No tiene la misma capacidad de trabajar como la puede tener a las 3 horas de trabajo. Pero si vamos inclusive a otro lugar, vayamos a salud, uh-huh. para ver para quién se gobierna. Uh-huh. Lamentablemente, los que están ingresando en el sistema sanitario son trabajadores precarios a través de becas. O sea, claro. Aumenta la precarización laboral. Lamentablemente, el presupuesto de salud por tercer año consecutivo es el más bajo comparado entre todas las provincias. O sea, evidentemente hay una decisión política de transitar un ajuste que tiene que ser descargado sobre los sectores más vulnerables y los trabajadores del Estado y mantiene las condiciones de privilegio que sí hay en la provincia. De las 200 grandes empresas que hay en el país, más de 100 están radicadas en la provincia de Buenos Aires. Esas que ganan cuando la economía crece, ganan cuando la economía se estanca y ganan cuando la economía decrece. Oscar, ¿qué tal? Manuel te saluda. Concretamente, entonces, lo que ustedes están exigiendo es que se derogue esta resolución, digo. Y a eso se suman también otras medidas, otras demandas que ustedes vienen exigiéndole al gobierno de la provincia, como bueno, el aumento salarial, el blanqueo sí. de las sumas en negro. En realidad, si me lo permitís, realidad esta es una nueva avanzada del ajuste, lo de las 48 horas. Nosotros venimos desarrollando un plan de acción que va a tener continuidad el día 4, cuando desde ATE definimos un paro activo y desde la CTA Provincia de Buenos Aires una jornada provincial de lucha, reclamamos, además de oponernos a las 48 horas por las razones que explicité, reclamamos aumento salarial, en ese contexto que las dos bonificaciones que significaron el último aumento, una en general y dos para educación, pasen al básico, porque si esto no sucede, nosotros en el 2015 estaríamos discutiendo salarios con básicos del 2013, porque ningún aumento en el 2014 fue al básico. Claro. En segundo lugar, vamos por la estabilidad laboral, es decir, el pase a planta permanente de miles de compañeros que desarrollan tareas de manera precaria, que año tras año viven la angustia de si se le va a prolongar la beca o se le va a prolongar el contrato. También vamos por el tema de las recategorizaciones. En la provincia de Buenos Aires, por ley, la ley 10.430, cada dos años plantea automáticamente una categoría más. Bueno, hace años que nos vienen debiendo estas categorías. Solo logramos parcialmente un triunfo cuando recategorizaron a los auxiliares de educación hace pocos meses atrás, pero queremos que recategoricen a todo el personal. Queremos el nombramiento de personal en las áreas críticas. Hay un decreto, el decreto 03 del 2013, que congela las vacantes al más puro estilo de los 90. Claro. Queremos que se derogue ese decreto y que se nombre el personal en salud, en niñez y en educación. Y queremos que se termine el vaciamiento en nuestra obra social, el IOMA, que pese a que tiene el mismo presupuesto que el Ministerio de Salud, 9.000 millones de pesos, 9.000 millones de pesos, no estoy hablando de una obra social marginal, claro. Las prestaciones están cada vez más lesionadas. Uno va a buscar tratamientos oncológicos, diabéticos y demás, y se encuentra con una enmarañada trama burocrática que hace que los medicamentos no lleguen en el momento que tienen que llegar, por nombrar uno de los ejemplos y no extenderme en esta nota. Por eso también vamos por más y mejores prestaciones en el IOMA. Cuando dije paros regionales, si me lo permitís para terminar, paro con actividades regionales, va a haber actividades en distintos puntos de la provincia. En la ciudad de La Plata lo vamos a hacer en la caja de abogados, en 13, 48 y 49, vamos a tener la presencia, el privilegio de que va a venir el compañero Víctor de Genaro, quien va a hablar sobre la libertad y democracia sindical, sobre un proyecto de ley que modifique la 23.551, la ley sindical, que por medio de esa ley es el patrón el que decide cuál es el sindicato y cuál no es. Esto se va a hacer a la mañana del día 4 para luego hacer una actividad en la puerta de la caja, porque ahí también estamos discutiendo, estamos peleando porque se reconozca el sindicato ATE en la caja, porque le corresponde, y en esta disputa la tenemos con el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Ese día en La Plata, la actividad central entonces va a ser en la Caja de Abogados, con la presencia del compañero Víctor de Genaro, con la presencia del compañero Hugo Godoy, secretario adjunto de ATE Nacional, y con la presencia de todos los compañeros que quieran ir. Sí, y entonces con este retorno después de las vacaciones, ustedes, ¿están planteando algún tipo de medidas o plan de lucha o están empezando a discutir producto de estas distintas decisiones que profundizan el ajuste y que marcan una tendencia en la provincia de Buenos Aires, por lo menos preocupante para los trabajadores estatales y también para los bonaerenses? Mira, yo dije, en el 2012 lo dije, y lamentablemente, y no es por ser un sabio, sino porque era evidente, que con este estilo de conducción en la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador Scioli, el que garantiza la multiplicación del conflicto es él. Claro. En todo caso, nosotros le damos respuesta. La primera respuesta después de las vacaciones es el día 4 con un paro activo de ATE y una jornada provincial de lucha de la CTA, que tendrá manifestaciones regionales en todo el territorio bonaerense. Después se reunirá el Consejo Directivo Provincial de nuestra ATE, los 53 secretarios generales de las 53 seccionales en que está constituida nuestra organización, y la mesa provincial de la CTA, y definiremos los pasos a seguir. Ahora, si no hay un cambio de rumbo, seguramente el nivel de conflictividad en la provincia de Buenos Aires va a aumentar. Antes de terminar, si me permiten quiero compartir una alegría. Hace pocos días atrás, la fiscal que llevaba la causa de los 6 compañeros procesados en la dirección de escuela, 5 delegados y un afiliado de ATE, sí, que fueron referentes de un conflicto grande que hubo en la dirección de escuela y que el poder intentó transformarlo en un hecho delictivo a través de una carátula de coacción agravada. Esta fiscal pidió el sobreseimiento de los 6 compañeros y por lo tanto para nosotros este es un triunfo, para nosotros este es un triunfo de parte de los trabajadores, de parte de los trabajadores del Estado, de la organización sindical y de las organizaciones del campo popular, claro, que siempre intentamos mantener en el debate público que eso era una causa de trasfondo político y no un hecho delictivo. Sí, sí, recordemos, son los 6 delegados que estaban, son acusados de coacción agravada por participar de una negociación. Negociación en la cual, en ese proceso, yo participé varias veces. Por lo tanto, tenía el máximo nivel de institucionalidad. Claro. Así que era una maniobra, una de las tantas maniobras que el poder económico y su representación política en estos tiempos está utilizando como principal herramienta, que es la judicialización y la criminalización de la protesta social. Lo que hay detrás es la intención de que la crisis la paguemos los sectores populares y por eso se judicializa y se criminaliza la protesta.